tiempo? Sí, contento. Realmente los chicos hicieron un partido bueno, fueron muy sólidos y pienso que fueron merecedores del triunfo. ¿Contento también estar sacando cabeza más a la punta? Sí, nosotros nos tenemos que preocupar de ganar en un campeonato largo. Y sí, me voy a preocupar las últimas 5 fechas, que tengo la ilusión de estar ahí prendido para el embalaje final, a ver si se nos pueda. ¿Pensás que es una pelea mano a mano con Doc Sud allá arriba? Riestra también está prendido, San Martín de Bursaco, un equipo grande de esta división, así que esto recién empieza. Lo importante es que cuando sumamos de a 3 es lindo porque descontamos o bien sumamos al pelotón de arriba. ¿Estás conforme con el rendimiento del equipo? ¿Hay algo que te haya tenido alguna duda o algo que tenés que modificar? No, conforme. Hace 5 o 6 partidos que no nos crean situaciones de gol. Perdimos con Doc Sud y perdimos con una jugada aislada al último minuto. Claypole nos llegó 2 veces, nos convirtió. Bueno, todo esto es fútbol, lo lindo que tiene el fútbol, pero el equipo está sólido y pienso que vamos a estar prendidos ahí arriba, ojalá. ¿Para qué está atrás? Yo vine para salir campeón, pero es difícil.